Perfiles humanos, historias de vida. Un espacio dedicado a los personajes, sucesos y temáticas que marcan el acontecer cultural y académico, resaltando los valores humanos y profesionales de nuestro entorno. Escúchenos a través de la red de conocimiento Redco. Les damos la cordial bienvenida a una nueva emisión de nuestro programa Perfiles Humanos, Historia de Vida. Como siempre, resaltando la obra y las experiencias de las personas que trabajan en la gestión del conocimiento. En esta ocasión abordamos el tema de la literatura y para ello queremos destacar el perfil humano de una persona que, además de llevar su saber y su pensamiento a los textos escritos, lo ha hecho también a las aulas de clase. Ella es Miriam Tello Gómez, escritora y docente de la Universidad de Antioquia en el área de literatura, a quien saludamos muy cordialmente. Realiza la entrevista Mario Escobar, productor y realizador de la radio educativa de Redco. Eso de decir mi nombre en una entrevista me suena un poco simpático, porque un nombre tan cortico como Miriam de las Victorias Tello Gómez, yo creo que no es fácil encontrar. Si a mí me hubieran preguntado de pequeña, cuando me fueron a bautizar, ¿cómo me llamaría? Yo nunca hubiera sabido. El Miriam, bueno, y María, ¿no? Y María en hebreo. Pero decir de las Victorias, cuento de una vez que alguna vez en una entrevista que me hicieron en la Universidad de los Andes, me decían, bueno, ¿qué significa usted de las Victorias? Y yo contesté, de los triunfos. Pero cuando yo dije de los triunfos, casi que las lágrimas se me escurrieron porque ahora que Mario me decía, bueno, es que le vamos a hacer unas cuantas preguntas, yo le digo que no me den mucho miedo. Él dice, no, son muy sencillas. Muy sencillas. Lo que pasa es que lo que más miedo produce tal vez es la vida. Entonces, hablar de mi nombre, ¿cómo me llamo yo? Más bien, ¿cómo me llaman? Yo me he puesto muchos nombres. Y me han puesto muchos nombres. Que Mirina, que Miriana. Talalca es uno de mis seudónimos. Bueno, he buscado siempre quizás una identidad conmigo, y quizás una identidad, y digo conmigo porque también es la búsqueda de la identidad con lo externo. Y bueno, este nombre me lo puso una tía, la madrina mía, que es escritora. Fue escritora, Josefina. Y yo creo que todo esto produce alguna nostalgia, ¿no? Ella me lo puso así, en honor a una virgen negra que hay en la iglesia de la Candelaria, que entre otras cosas la quitaron porque como sufrió unos daños hace poco. Yo fui, como muy nada católica que soy, fui a mirar la Virgen porque me da curiosidad. Cada que yo regreso a la ciudad después de mis salidas, voy a mirar la Virgen de las Victorias y no estaba. Entonces me voy donde el párroco y le digo, bueno, ¿qué pasó con esta Virgen? ¿Porque es negra, la quitaron o qué pasó? O sea, ¿cuál es el racismo aquí? Me dice, no, es que hubo un daño y hubo que quitarla. La verdad no era por el daño que la habían quitado. Y yo hice tanta alaraca con eso, que si van otra vez a la iglesia, allá está, la han vuelto a poner. O sea que todavía me llamo Miriam de las Victorias, por la Virgen. Es curioso que yo esté aquí sentada hablando de literatura, más que de otra cosa, y hablar de literatura es hablar de uno. Es hablar de la política, es hablar de filosofía, es hablar de la interioridad del ser humano, porque literatura para mí es, pues, leer, es escribir, oficio al que me hubiera querido dedicar desde mi niñez prácticamente. Siempre en mis horas de nostalgia, en mis horas de tristeza, me senté a escribir. Y creo que decir escribir es contar la vida de uno moviéndose en la política. Me crié en una familia sinceramente política. un padre escritor de izquierda, Partido Comunista nada más y nada menos. Fuimos perseguidos por todos los gobiernos, por todos los militares de este país. Entonces andábamos de casa en casa como gitanos. Y de ahí a decir que como gitanos yo me he sentido desterritorializada. Y yo le decía ahora a Mario que cuando yo hablo de desterritorializada, no es porque me haya ido o me hayan exiliado de este país, sino porque mi alma ha estado exiliada desde que me hice como que sentí que tenía alma. Nunca me he sentido en un terreno firme, en una tierra firme. Eso es muy triste contarlo, muy triste decirlo, porque es lo que nos ha dado Colombia en tantos años de guerra. Y al parecer yo he sido víctima, si no directa, pues digo directa porque a mí no me han tocado, digamos, yo no he sido violentada propiamente en mi piel física, pero sí mi alma. Entonces, esta familia mía fue muy perseguida por los poderes militares. Entonces, cuando menos pensábamos, en mi casa llegaba la policía, rompía lo que había, buscaba libros, y a nosotros nos cogían como si fuéramos dos muñequitos, o sea, a mi hermano y a mí nos cogían como si fuéramos dos muñequitos para ser sacados de las casas, y las casas eran desocupadas. Por eso soy desterritorializada. Desterritorializada no es como estas mujeres, Clarice Lispector o Hannah Arendt, que son mujeres que me han impactado muchísimo, la una como ucraniana, que sí fue desterritorializada, sacada de su terruño muy niña, o Hannah Arendt, que sale pues por la persecución de los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, mi alma siempre ha estado atravesada por una gran tristeza política, por una gran tristeza de patria, por una gran tristeza de nación, de seres que no tenemos una estabilidad a nivel humano. Lo humano, o sea, uno teniendo esto no puede vivir ni los amores ni las frecuencias cardíacas de una forma más normal. Entonces, hablar de Miriam de las Victorias creo que es, no sé de qué victorias podría uno hablar, desde los negros, desde la esclavitud, desde el alma que siente los horrores que vive el mundo. En eso, entonces, a eso se agrega que en la niñez nuestras herencias fueron pues de tíos escritores, de padre escritor. Y yo siento que la escritura está muy ligada a quien no puede vivir como el común de la gente, como vive quien solamente está pensando en conseguir un dinero o en trabajar para la subsistencia, cosa que todos tenemos que hacer y que nos mueve profundamente, valga decir, lo que no hay en Colombia, que es trabajo, ¿no? Y menos hay cultura. Hablando de cultura precisamente, dificultad de vida, fuimos criados, porque si yo hablo de que la escritura lo hace quien sufre, quien siente más la vida, quien la padece más desde una profundidad, entonces pues esto fue lo que vivieron los tíos y esto fue la herencia que nos dejaron a nosotros, o la semblanza más bien de un tío como Salvador Tello Mejía, pues que nace en Santa Rosa de Osos, pero es nieto de judíos. Curiosamente es un nieto de judío francés, que llega a Colombia en busca de minas. Él era ingeniero y era abogado a la vez, un hombre muy culto, que tampoco encuentra sosiego acá, o sea, siempre está como en las guerras y siempre ha salido de su tierra expulsado. Entonces, es muy contradictorio porque a la vez que este abuelo, pues que era hijo de este judío francés, era casado con Rosa Mejía, sobrina de Epifanio Mejía. Ella era hija de Gregorio Mejía, hermano de Epifanio. Pues sí sabemos que deja los versos del himno de Antioquia, ¿no? Entonces, pues Rosa Mejía dijo alguna vez, poniéndose las manos en la cabeza, por favor, no escriban más los Mejía. Y los Mejía seguimos escribiendo. O sea, los Mejía seguimos amando las letras porque amamos la vida. Y amar la vida, para mí, está completamente impregnada de lo que es la palabra. Entonces, por ejemplo, a mis 14 años, yo escribo un cuentecito que se llama Soñé que era un lápiz. Soñé que era un lápiz. Lo voy a leer porque me parece que tiene al final algo que ya van a ver. Estando feliz en una grandiosa fiesta en el alférez real, fastuosamente se divertía la gente. Mas yo me sentía orgullosa de ser una de las más hermosas del ambiente. De pronto me invadió el miedo, mi cuerpo se despojaba de sus hermosos atavíos, quedé igual a un árbol al que se le quita su gran corteza. Cuando era un personaje central, mis tacones quedaron convertidos en la barra de un lápiz y mis vestidos en su forraje. Quedé así transformada en un lápiz al que todos admiraban. Al ver esta fantasía, uno de los asistentes dijo, «Necesito escribir algo que sea del agrado de todos». Mas mi antigua figura, hoy tornada en lápiz, fue vendida a un gran mercader. Él en mi presencia fabricó otros semejantes a mí. Estaba feliz de servir para escribir hermosas poesías. También me sentía triste por estar en las manos de un poeta y ser la autora de grandes crímenes espirituales trocados en letras vanidosas. A mis compañeros los mantenían tan arreglados como a mí, con una fina punta y un bello traje de color amarillo. Lo que más triste me mantiene es que cuando conmigo escriben, se olvidan de usar el borrador de otro. Utilizan el mío y ya me tienen casi acabado. Las lágrimas corren por mi faz que tan joven hasta ahora se ha mantenido. Me envejezco y me arrugo. Nunca creí que me sucediera cosa igual. Un día a un almacén me llevaron. Me veían tan horrendo que nadie se compadecía de mi pobre cuerpecito y de mi afligida alma. Por fin un buen dibujante me vio, de mí se compadeció, me ensayó y según él serví como ningún otro. Al ver mi satisfacción, él contento me llevó, me arregló, me sacó punta y luego al caerme de sus manos se quebró, con rabia me sacó de nuevo punta y por fin para algo he de servir. A la luz del día siguiente desperté. ¿Cuál fue mi sorpresa al mirar la falsedad de la realidad? Y alegre fui a coger un lápiz para narrar tan fantástico sueño. Este pequeño cuento fue escrito a mis 14 años cumpliendo una tarea del colegio. Y en esas hojitas sueltas que en ese entonces salían en los colegios, me lo publicaron. Ya ni se acordarán. Fue escrito, pues, literalmente, casi que todavía lo tengo a mano por ahí guardado entre unos papeles, entre unos cajones. Escribir es una forma de orar. Es otra manera de estar con una misma, de decirse en secreto lo que muchas veces no se quiere decir con voz ronca de gemir sin ser oída, o sin querer contar lo que a una le pasa. ¿Oración secreta? ¿Qué será lo que secreta? Amores, odios, rencores, frustraciones, ganas de todo y de nada. De pedir sin pedir. Miriam Tello Gómez. Bueno, profesora Miriam, es muy evidente que su gran influencia en este mundo de la literatura fue familiar. Su padre, sus tíos fueron grandes escritores, dejaron grandes obras y pues nos gustaría como conocer un poco acerca de estas obras que dejaron sus familiares. Esa pregunta duele, ¿no? O sea, duele porque hay uno de los tíos que fue Salvador Tello Mejía, del que hablé ahorita, ha dejado publicados muchos libros, pero en especial son 7 libros que están en la Luis Ángel Arango. Y el que más lamento de todos ellos es el que se titula, bueno, tiene 2, Colombia ante los judíos y Selvas colombianas. Lamento el de Selvas colombianas, algo que he tenido entre ceja y ceja con la biblioteca Luis Ángel Arango. Yo tengo una anécdota con ese libro muy curiosa. Estando muy jovencita, iba en un bus y me encuentro con un profesor de colegio, de escuela quizás, y me dice que Salvador se ha suicidado en el hotel donde él está y que se ha dado un tiro, que él quedó con un libro que se llama Selvas colombianas, que vaya al hotel por ese libro, porque la única a la que él conoce, que sea familia, soy yo. Como estoy tan joven, estoy en el colegio, pues mi madre enseñaba en ese momento en otro colegio francés y mi padre no vivía con nosotros, entonces no me dejan ir donde el profesor por el libro. Estoy hablando, pues yo tenía 10, 12 años quizás. Pasa el tiempo y mi hermano, que hoy escribe y que también le han publicado y ganado premios, me dice un día: vaya, mija, a la biblioteca porque allá está el libro, un amigo lo leyó y está allá. Me dio mucha dificultad que en la biblioteca, siendo pues la biblioteca que yo adoro porque amo ese sitio por todos sus beneficios, me fue casi imposible acceder al libro que era escrito por Salvador. Primero porque está entre los libros raros. Entonces, cuando yo voy la primera vez, no me lo dejan ver porque pues tiene polillas y está en más o menos en condiciones lamentables y lo tienen que empastar. Es la primera dificultad que me ponen. Después me dicen, bueno, tengo que llevar una carta, bueno, digamos que con las normas, bueno, digamos que hay que aceptar un poco, que hay que llevar una carta, listo, presento la carta. Entro, bueno, me pongo los guantes como exige la norma ya para poder ver el libro. Y yo les pregunto, ¿por qué este libro no está para el público? ¿Por qué este libro está entre los libros raros? Ah, no, porque es de los años 30. ¿Cuántos libros hay de los años 30 en Colombia que están para el público? Entonces, yo me enojo con la persona que está en ese momento dirigiendo la biblioteca. Al tiempo aparece empastado dentro de libros raros y yo exijo, porque eso puede ser la palabra que diga, exijo que lo saquen al público. Lo único que hicieron en ese momento fue por internet y al tiempito se desaparece de internet. ¿Por qué un libro que se llama Selvas colombianas, que el título sugiere, ya el título sugiere, unos viajes que hace el autor por todo Colombia, todas sus experiencias con las indígenas, con todos los territorios, con la política de la época, con la política del año 29, estamos pues pleno año 1929, donde está la crisis económica, donde está la depresión económica, y él está contando de una forma deliciosa, porque escribía riquísimo. Ahora ya no está en internet. ¿Qué es lo que pasa? O sea, esto también lo hago en son de denuncia, porque la Biblioteca Luis Ángel Arango tiene que sacar ese libro al público. Algo hay que no lo permite. Y quiero que quede una constancia con mis palabras hoy, porque si mañana o pasado mañana sucede algo, no sé. En todo caso, este libro cuenta pues todos sus viajes de una forma muy simpática, describe las cómo se vestían las indias, cómo las trataban, cómo llegaban los extranjeros y qué está pasando también con la depresión económica en ese momento en Colombia. Otro libro que me dejó mucha huella y que es escrito pues también por Salvador, que se llama, que acabo de decir, que es Antioquia ante los judíos, para mí es un poco ambivalente porque podría uno decir que se puede pasar una como una espada por la mitad de lo que puede significar, de un lado como antisemita o de otro lado como la crítica muy justa de la llegada de los judíos a Antioquia y al país en general, barriendo, explotando a todos los trabajadores, y que hoy podemos ver como el inicio del contrabando, inclusive del narcotráfico. O sea, ¿qué ha significado esto para Antioquia, para Colombia, la llegada de los judíos? Y lo digo con dolor porque yo tengo una sangre judía muy fuerte, pues vengo de un bisabuelo que es judío y a mí me duele por ambos lados, me duele por antisemita, me duele por porque o sea, la doble moral que podemos tener los colombianos y la doble moral que pueden tener los judíos y toda esta raza con tanto problema, y ver hoy lo que está pasando con los judíos y con los palestinos. O sea, esto a mí me es completamente, lo llevo en la piel con el alma adolorida, porque soy una mujer muy política, muy crítica, no anárquica, por supuesto, pero sí tengo un alma sumamente crítica y no quiero quedarme en silencio con nada, ni quiero callar las voces de los que sufren, y sabemos qué es lo que está pasando con Israel y a quiénes está haciendo sufrir, eso sobra decirlo. Entonces mi vida familiar ha transcurrido entre la escritura y el suicidio de dos tíos por sus escritos, y justamente sobre todo por el libro de Antioquia ante los judíos, es una de las grandes causas para que Salvador se suicide, y de él hablan escritores como Luis Tejada, como Franco, el escritor que escribe Hildebrando, y en Hildebrando hay las historias que deja Salvador, que esa es la otra parte liberal, libre, que del pensamiento de libertad que nos deja, porque en Hildebrando se cuenta que Salvador fue un hombre que escribía, fue profesor de la Universidad de Antioquia, como lo he sido yo por temporadas, y Salvador fue a una entrevista al Paraninfo de la Universidad, una conferencia en la Universidad, en el Paraninfo de la Universidad, y en su conferencia habló de la libertad que se debería tener a nivel sexual. O sea, él defendió el derecho a la homosexualidad y a la masturbación. Hablar en esa época, estamos hablando de años 20, 30, tal vez finales del 30, del derecho a la masturbación, eso le causó la sacada de la Universidad de Antioquia, a él lo expulsan. Entonces, veamos que todo esto es lo que influye en mi alma para escribir. Todo esto es lo que deja esas huellas tan profundas. Es un cuestionamiento al mundo, es un cuestionamiento a qué tenemos los seres humanos por dentro, qué es lo que ha significado el amor y la pasión. No la pasión simplemente sexual, sino la pasión por la vida. Lo que hoy Uribe llamó la pasión, Colombia, pasión. ¿Cuál pasión si lo que tenemos es sangre? O sea, eso es lo que a mí, Miriam de las Victorias, me ha hecho escribir. Me ha hecho pensar y me ha tenido también en una vida borrascosa, también triste. Profesora Miriam, entonces hablemos un poco acerca de qué consisten sus escritos, que ¿En qué estilo ha escrito? ¿Si ha escrito ensayos, reseñas, si ha publicado libros o simplemente quedan ahí como sus artículos? Sí, sí, Mario. Desde muy niña he estado escribiendo. Yo creo que si no escribiera, me hubiera suicidado. Sinceramente, es una opción que yo en una época no descarté. Siempre tengo una libretica y un lápiz a mano. Cuando yo leí una cosa de Clarice Lispector que me encantó, que es mi autora preferida junto con Hannah Arendt, indiscutiblemente, ella contaba que cuando estaba casada con el diplomático, se la pasaba con la máquina de escribir en las rodillas. Se andaba por toda la casa con la máquina de escribir en las rodillas. Yo no solamente he andado con la máquina de escribir en las rodillas, es con el papel debajo de un árbol. Recuerdo que vivíamos alguna vez en una finca por Tablaza y yo me sentaba bajo un árbol. Era el deleite más grande que yo tenía salir de la universidad cuando era estudiante de literatura. Y subir por la loma, era una loma altísima, llegando a Los Pinos. Y ahí siempre tenía yo mi papelito y mi lapicito para escribir. Porque sobre todo en esa época de universidad, que está uno tan inquieto por tantos autores, pues no le queda otro recurso que escribir, porque además los amores siempre están muy fluctuantes. O sea, parejo con la vida mía, los amores han sido muy fluctuantes, entonces me la he pasado escribiendo prácticamente toda la vida. Publicado, pues primero fue este escritico. En el colegio pasaba algo muy simpático y era yo quien leía cada 8 días, ríanse los que oigan esto, cada 8 días era yo la que escribía sobre el evangelio de la misa. Y resulta que yo a los 12 años no quería ir a misa. Entonces, para mí era un complique que tenía que leer en el colegio justamente lo que no quería oír, que era un evangelio. Mi papá decía, es que ir a misa es ir a oír hablar bobadas. No, siéntese y lea más bien la Biblia y estúdiela, pero estúdiela bien. Entonces, a mí me ponían frente a un micrófono todos los lunes a leer lo que yo escribía sobre el evangelio. Y alguna vez, el primer error que me corrigieron, escribí una muchedumbre de gente. Nunca se me olvida ese error. En estos días se lo oí a un periodista. Muchedumbre de gente. Y me acordé inmediatamente a mis 10, 12 años con esa corrección. Entonces, y siempre muy atenta a cómo se oía la lectura, se escribía, y entonces yo también enseñaba, o sea, me gustaba como corregirle a la gente, y tal vez desde ahí como que uno tiene ese don, llamémoslo, no lo digo con arrogancia, pero pues puede ser. Hoy soy correctora de texto. Entonces toda esa trayectoria, nada de lo que uno hace en la vida es gratis, y todo, como la vida, es un engranaje. Entonces el engranaje es desde esas correcciones de niña, ¿cierto?, que me hacían y que yo hacía a las compañeras, porque yo siempre vivía pendiente de cómo estaban escribiendo, si lo hacían bien o mal, y ponía la oreja, paraba la oreja a ver si estaban leyendo bien. O sea, es como una cosa de intuición, de sensaciones que uno tiene, así como puede tener la sensación con la música o con la misma piel. Una vez escribí un articulito justamente con eso, que se llama El cuerpo escribe y sobre el cuerpo se escribe. Publicaciones realmente he tenido poquitas. No sé si alguien me decía en estos días, una profesora de acá, Eugenia, que me dejara visibilizar. Quizás yo he sido muy silenciosa frente a lo que escribo, muy tal vez un poco austera para darme a conocer. Y por eso yo ahora decía que qué miedo me preguntaran cosas, aunque pues ya me habían entrevistado alguna otra cosa, pero no tanto en este terreno, sino en otros que yo trabajé. Yo también trabajé masajes, o sea que de ahí el vínculo masajes, cuerpo, piel, alma, escritura. Pero es que ya hablar del alma, ¿cierto?, es una cosa, bueno, difícil. Y también me distraigo a veces, ¿cierto? O sea, me preguntan algo y estoy volando por allá tal vez con las palomas. Pero publicaciones, reseñas, sí he hecho reseñas en semana.com, en la revista Arcadia, en Semana y en unas revistas de la Universidad de Antioquia, de los profesores jubilados de acá, de Aprojudea. Y he hecho algunos artículos que me han publicado. Uno de los artículos se llama Mujer, responsabilidad y ética después de los 60. El tema de la mujer para mí es muy importante. Quizás por eso leo estas dos autoras, que son Clarice Lispector y Hannah Arendt, con mucha pasión. Y es, la escritura va ligada completamente para mí como mujer a la responsabilidad y la ética social y política. Entonces, los temas para mí han sido, uno podría decir que un poco separado uno de otro, pero a la hora de la verdad están completamente unidos, porque si yo tengo algunos cuentos como Requiem por Céfiro Tapias, que lo he querido publicar, que es muy simpático y es una denuncia de cuando yo era estudiante de medicina aquí en la Universidad de Antioquia, del tratamiento que se le daba a los cadáveres. Y como chiste y como anécdota anécdota que puede dar risa, pero que a la vez indica lo que es uno como estudiante joven. Una vez en una manifestación de la Universidad de Antioquia, los estudiantes de medicina no teníamos cadáveres preparados para estudiar sobre ellos. Y entonces cerramos las puertas de la Facultad de Medicina y a voz en cuello gritábamos: exigimos cadáveres para la Universidad de Antioquia. O sea, eso lo ve uno hoy y lo converso yo con algunos médicos, y eso es lo más, es el absurdo, ¿no? Es el absurdo. Y dentro, entonces, el cuento ahí está haciendo un relato justamente de eso y una crítica a la manera en cómo los estudiantes y los mismos médicos manejan el cuerpo humano y lo parten, y lo tenemos partido desde el medioevo, por supuesto, donde nos han separado los órganos para poder estudiar estos científicos sobre la división del ser humano y sobre la división del mundo. Yo he sido contraria, por supuesto, a eso. Entonces, hicimos otro movimiento, y ahí está en el cuento todo eso incluido, porque estábamos exigiendo primero que no mataran a los perros, porque es horrible, horrible, cómo entraban un perrito vivo a la sala de clase, le ponían una inyección y ahí estudiábamos. Hoy ya por lo menos se está diciendo, aunque sea teóricamente, rescatemos los animales. Y bueno, pasaba algo similar pues con el cuerpo humano. Entonces decíamos que en plástico, en muñecos de plástico, como hacían en esa época en España. Eso sí no lo aceptaron, lo de los perros sí, porque inclusive uno de los perros en los que me tocó a mí estudiar y que fue mi primera réplica fuerte en la Facultad de Medicina, fue un perro de Bernardo, un amigo que es médico hoy en día. Él había recogido un perro callejero. Pero pues su perro seguía siendo callejero y Bernardo adoraba a su perro, lo cuidaba, lo... Y en ese después es en el que estábamos estudiando. Entonces cuando yo vi qué perro era, pues me alboroté y hice que todos los estudiantes saliéramos de clase. Eso fue, hemos dicho, a mí muchas peleas me tocaron y no me expulsaron, no sé por qué. En todo caso, en ese cuento yo hago referencia a todas estas cosas y a cómo se manejan los cadáveres y a los seres que se mueren y que no los tratan bien. Ese Requiem por Céfiro Tapias, pues por supuesto Céfiro está metido en una bóveda y ahí un compañero le está conversando. Es simpático ese cuento, ese lo quiero publicar. No, está inédito. Y bueno, pues este artículo que es sobre la mujer y la se llama Mujer, responsabilidad ética después de los 60, pues voy a leer una frase de Hannah Arendt con el que comienzo, y dice: Hannah Arendt, al preguntarse en 1969 por el sentido de la política, expresó que hay una respuesta tan sencilla y tan concluyente en sí misma, que si se dijera que todo lo demás está de sobra, la respuesta sería: el sentido de la política es la libertad. Para ser libres en sentido ético-político y hacer una tarea juiciosa pensando en uno, una mismo, misma y en los demás, es preciso retomar la pregunta de Judith Butler. ¿Necesito reconocerme para actuar responsablemente en las relaciones sociales? La autora responde: hasta cierto punto, es indudable que sí. Esto está, a propósito de Butler, está en dar cuenta de sí mismo. Entonces yo sigo. Empecemos por preguntarnos hasta qué punto la mujer se conoce y es responsable de ella misma. ¿Será que por propia iniciativa se desempeña en una tarea determinada o al contrario actúa muchas veces aún en contra de ella misma por miedo a ser perseguida y ajusticiada por el género masculino que pretende a toda costa no solamente enseñarle el camino a seguir, sino, comillas, que obedezca su deseo, sea cual fuere, el que desde una valoración ético-política descalifica el deseo femenino? Esto último son palabras de Luz Betancourt en su libro La poética del cuerpo, en la obra de Carmen Cecilia Suárez, que esta es otra autora pues que me interesa muchísimo, que vive en Estados Unidos y trabajó una obra de Carmen Cecilia Suárez muy profunda, 500 páginas hizo. Entonces, no he publicado mucho, sí lo quiero hacer ahora, estoy escribiendo bastante. Estoy escribiendo un texto que me toca las raíces de mi piel y de mi alma, que es sobre Clarice Lispector y Hannah Arendt, justamente con mis orígenes judíos y los de ellas desde una perspectiva política y muy humana, desde el amor. Porque Hannah Arendt fue una mujer enamorada de Heidegger, nada menos, el filósofo, pero este hombre, por lo menos la pasión por ella es muy fuerte, y ella sí se enamora locamente de él, que era casado. Y los amores y desamores de Clarice Lispector me interesan tanto como los míos mismos, que han sido muy disparejos, valga decirlo. Bueno, sí, escribir, yo sigo escribiendo y creo que ahora es lo que quiero hacer en la vida, escribir, ya como en esta etapa de la vida ya más adulta. No sé cuánto podré publicar, cómo serán las editoriales de este país, cómo será, pero creo que es lo que me queda para salvar la vida, ¿no? Para salvarme. Mi salvación no es el cristianismo, sino salvarme con la escritura. Salvarme a mí misma, salvarme de esta indolencia del mundo. Que uno diría, como dicen los budistas, es uno el que se tiene que salvar, pero uno tampoco puede desconocer el mundo externo. Si bien uno está trabajando todo el tiempo, sobre la interioridad, creo que siempre he estado ahí con una puntilla dentro de mi corazón, dándole a ver qué es lo que uno tiene que cambiar, que tiene que corregir para estar más tranquilo. Entonces ahí en esa parte voy. Y bueno, hay algo que también he escrito como algunas críticas sobre los medios de comunicación con la violación ante las mujeres, de las mujeres y bueno, de los hombres mismos, como decía ahora una compañera. Entonces son los mejor dicho, es el recurso que uno tiene. Mi padre decía, la revolución no se hace con las armas, se hace con la pluma. Él me dejó también muchas huellas porque él escribió poemas. Su libro de poemas, que lo sacó un día a la luz, fue y lo recogió a las librerías inmediatamente. Era un libro sumamente político, por supuesto, de puros poemas. Y sí he escrito poemas que tienen mucho que ver con la muerte. Creo que la muerte me ha rondado a mí en la parte espiritual, en la parte emocional, en la parte física. Siempre he estado como alrededor de los muertos. Es curioso, a mí me llaman para acompañar a morir a la gente, como si yo de pronto les diera una luz para que se fueran, como una vocecita en el oído que les diga, los despacha. Pero mis escritos también están muy atravesados por el tema de la muerte, o sea, la política, la muerte, la filosofía. Y pues es que la vida y la muerte son una misma cosa, yo no los separo, porque uno de hecho muere a cada rato, o sea, uno tiene muertes pequeñas a cada momento. Cada momento uno, cada cosita que puede llamarse frustración es una pequeña muerte. Un pequeño, un rompimiento amoroso es una muerte. Grande o pequeña, pero es una muerte. Y una muerte es lo que te hace entrar en crisis y es lo que te produce como la fuerza de nuevo para vivir. Yo no sé de dónde saco la fuerza, pero es una fuerza como universal, cósmica, que es la que enseña a vivir. O sea, las crisis que te meten debajo de las cobijas, las crisis que te doblegan, son las que a la vez te dan la fuerza. Yo no sé uno de dónde la saca. Mundo y yo, mujer. Rechazo el medio ambiente, no me conformo fácilmente y, sin embargo, doy la apariencia de aguantar todo lo que hay a mi alrededor. Falso, falso, no aguanto casi nada. Resisto, apenas si soporto lo que llevo sobre mis espaldas. ¿Me resigno? La resignación es el diablo más poderoso al que le impido a toda costa habitar en mí. Vaya infierno el que viviría si me dejara gobernar por la que se cree imprescindible. Señora Resignación. Miriam Tello Gómez. Ya conocimos entonces a la Miriam escritora, toda su obra, toda su influencia familiar, a la Miriam que incluso estudió también medicina, que tuvo muchas experiencias en este campo. Ahora hablemos ya para finalizar de la experiencia como docente precisamente en este mundo en el que se ha movido tanto tiempo como lo es la literatura. Buen terreno, Mario, interesante y duro, porque, a ver, a mí me gusta enseñar, yo tengo como un doncito por allá y me gusta moverme en la clase y ser activa y que la gente participe y, como se dice hoy, aprender haciendo. Sin embargo, uno ve la gente joven y puede decir también que hay, que es como si hubiera un cuchillo que separa dos pensamientos de la misma generación. Hay una, si se puede, a ver si la palabra es correcta, inmutabilidad frente a la vida. No se vive con la sorpresa. No se estimulan con nada. Pues yo creo que como Colombia lleva tantos años de guerra, y no solo Colombia, sino el mundo, se ha formado un escudo en el corazón de la juventud, un escudo que es peor que el que usaban los romanos. No les entra la sensibilidad por ninguna parte. Entonces, yo trato de estimular a la gente y me encuentro con una radicalidad, o sea, por eso digo un cuchillo, porque me encuentro cuando uno quiere hacer partícipe a la gente de la sensibilidad, de que se vea el mundo desde adentro y desde afuera, entonces no hay respuesta, no hay respuesta. Lo que hay es una crítica fuerte, pues al punto de que yo recuerdo en alguna clase que cuando me evaluaron, dijeron que yo era, ¿cómo era la palabra? Importaculismo, ¿sí? Y ojo con lo que estoy diciendo, la que era importaculista era yo. Cuando uno lo llama a la sensibilización y a la libertad del alma, que implica la libertad de las normas, que implica la libertad en la escritura. ¿Por qué digo esto? Porque cuando yo enseño corrección de textos, hay demasiadas normas y resulta que a la gente joven le parece muy raro que se escriba no de acuerdo a una norma estricta, sino al ritmo de corazón. Se debe escribir, pienso yo, con el ritmo de mi alma, con el ritmo del amor, con el ritmo del odio, si es que se siente el odio. Pero no porque en unas clases, en unas normas, te digan que pongan un punto o una coma. Porque es que entonces, ¿qué pensamos de García Márquez, que tiene un libro casi sin puntuación? ¿O qué pensamos de tantos autores que no tienen sino comas? Entonces, y para no decir aquí nombres de autores, pero entonces, eso, la gente no alcanza a comprender lo que es la libertad. Hablar diferente al libertinaje, por favor. Y la libertad es escribir con el alma, con el ritmo de la respiración. A esto llaman importaculismo. Entonces, no entienden. Es como si fueran unas máquinas. Entonces, cuando se es máquina, no se piensa ni se entiende qué es la libertad, sino más bien que es un libertinaje sexual y punto. Una prostitución, como si fuera una prostitución más o menos de la literatura. Entonces, para mí, en ese sentido, es una es ver cómo está la gente, pero el otro lado me llama la atención, desde su parte espiritual, les falta, se quedan todavía ahí muy, muy selladitos en la parte pasiva, sobresalen unos cuantos que son muy críticos y que los adoro como estudiantes. Y adoro a todos mis estudiantes, yo me enamoro de todos. Los quiero con el alma. Con lo más profundo, alguna autora decía, la piel es lo más profundo del alma. Pero creo que hay que, es la educación, hay que cambiarla, la educación hay, ¿cuál Antioquia? La más educada, ¿cuál Medellín la más educada? Cuando eso se queda en unos cartones y perdón, pero Sergio Fajardo ni siquiera está dando unos pronunciamientos serios. Se queda sin el compromiso, se queda sin la explicación. Muchos temas, muchos títulos muy bonitos, muchos folleticos muy hermosos, muy bien sacados, con algunos errores ortotipográficos, no lo desconozco. Pero se queda sin las explicaciones y se queda sin el pronunciamiento frente a los hechos, entonces no se llevan a la práctica. Y la educación ya no es educación, la educación la estamos convirtiendo en un mamarracho. Y así está todo lo que está pasando con todas las instituciones, y esto tiene que ver con una globalización, con un sistema sociopolítico, porque no podemos desconocer que la educación es una forma de comercio más del neoliberalismo. Entonces, afortunadamente combatimos la ley 30, pero esto no significa que hayamos superado la crisis educativa como la crisis económica y la crisis social, política del mundo, porque es una falta de visión para los que necesitamos la educación. Entonces, cada vez hay menos educación y hay más comercio, más ganancia para quienes la necesitan, pero el que necesita educarse está llevado y Por eso mismo también hay carencia de publicaciones, porque los costos son altísimos. Entonces la educación y la escritura no es para quienes la queremos, sino para los cajones donde se guardan. Lamentablemente es así. O sea que es también una cuestión de un sistema sociopolítico. Bueno, Mario, también hay otra cosa, y es en cuanto a mi récord académico, como dices tú. Ese récord, esa academia, esas clases que yo he dictado, diplomados en literatura femenina, me interesan mucho, porque ahora, pues, tú sabes que hay una discusión sobre la diferencia en la forma de escribir los hombres y las mujeres. Yo en ese terreno no voy a entrar aquí, pero sí me interesa mucho leer a las mujeres, conocer también la sensibilidad y pues ver cómo están escribiendo, cómo las están publicando, quiénes las están publicando y qué están publicando. Porque aquí en Colombia estamos las mujeres, estamos muy atrasadas, la mujer está muy atrasada en el pensamiento, no es libre todavía, es muy subyugada, todavía dependemos del poder masculino fuertemente, del poder machista, para escribir. Porque si un alma no tiene libertad para vivir, para pensar, pues para escribir también, y menos para publicar. Debe haber muchas mujeres que están publicando, que están escribiendo y no están publicando, cosa que a mí me interesa mucho conocerlo, y me interesa mucho saber que están pensando sobre la sexualidad, sobre los trabajos del cuerpo, conocer las relaciones y los objetos que tienen de estudio, qué tan, porque aquí son muy desconocidas mujeres como la misma Hannah Arendt, como la Clarice Lispector, como Judith Butler, como muchas norteamericanas y francesas, pues que van muy avanzadas en el tratamiento del feminismo y más allá del feminismo, que ya no es simplemente la pelea entre géneros. Entonces, cuando yo hablo de esta literatura femenina o feminista, pues es ver que está también, qué es lo que se deja ver en Colombia y cómo están las mujeres. Me interesa mucho conocer esto y pues creo que en las clases mías se da como casi como participantes a muchas de estas autoras, y muchas que también se han suicidado, muchas chilenas, bueno, etcétera, rusas, ¿cierto? Entonces el tema de enseñar en la academia la literatura de mujeres para mí está en un primer orden, tanto como la escritura, y los manejo a la vez, o sea, escribo sobre ellas y se las muestro, se las cuento a las alumnas y a los alumnos. Entonces, pues, de ahí también se van a desprender otra serie de eventos o de conocimientos que en Colombia estamos apenas dejando entrar, dejando mirar. Bueno, profesora Miriam, no nos queda sino agradecerle por estas historias que nos ha contado, por esta gran conversación que tuvimos en este espacio Perfiles Humanos, Historias de Vida, y pues darle la bienvenida, siempre por acá bienvenida, a participar, a compartirnos sus escritos, sus pensamientos, y estamos en contacto permanentemente. Muchísimas gracias, Mario. Ojalá yo encuentre un medio donde me publiquen pagando. Pero muchas gracias a Redco, a ti, Mario, por este tiempo, porque sé que fue también un poco difícil para ti por todo lo que implica estar acá, y a todas los que están, como Eugenia Ramírez, que fue la que me invitó. Muchas gracias, Eugenia, por esto. Te felicito por tener a Mario aquí a tu lado, que es un gran asesor y una gran persona, por lo que veo. Entonces, muchas gracias por estar acá y a quienes me oigan o me lean, muchas gracias por perder tiempo. No, claro que no. Muchas gracias. Llegamos al final de nuestro programa Perfiles Humanos, Historia de Vida. Agradecemos a la profesora Miriam Tello por dejarnos conocer su experiencia de vida y sus conocimientos en esta amena conversación, al entrevistador Mario Escobar y a todos ustedes por su amable audiencia. Los esperamos en una próxima emisión de ese espacio que se emite a través de la radio educativa de la Red de Conocimiento Redco. Hasta pronto. Perfiles Humanos, Historias de Vida. Un espacio dedicado a los personajes, sucesos y temáticas que marcan el acontecer cultural y académico, resaltando los valores humanos y profesionales de nuestro entorno. Escúchenos a través de la Red de Conocimiento Redco.